Los ansiosos, nerviositos como yo, que están llenos de problemas, mala suerte en el amor. A los que se desvelan con bruxismo y mal humor. Vamos bien, vamos bien. Tengo una mala relación con mis finanzas y el alcohol. Fingir demencia ya es un don. Si es muy fácil, no me sale. Ay, ay, ay. Qué mal que duermo, pero todo right. Me estoy fundiendo, pero todo right. Voy al infierno, pero todo right. Son nerviositos como yo, que están llenos de problemas, mala suerte en el amor. A los que se desvelan con bruxismo y mal humor. Vamos bien, vamos bien. Tengo una mala relación con mis finanzas y el alcohol. Fingir demencia ya es un don. Si es muy fácil, no me sale. Qué mal que duermo, pero todo right. Me estoy fundiendo, pero todo right. Voy al infierno, pero todo right. Todo right. Baby, oh, so bad. No me ven. Voy mal. Baby, oh, so bad. Poker face. Voy mal. Siempre va a ser lo más cómodo. Me emborracho para no admitir que soy alcohólico. No accidente, pero igual no paro. Todo por seguir viviendo el sueño americano. Qué mal que duermo, pero todo right. Me estoy fumando.